pasaba de vivo, y con el huevo nunca le sobó la frente, que con el huevo le sobaba pa'l ombligo. Al poco rato ya salió tartamudeando, pero el vecino pensaba que si era el rezo, cuando va viendo que el huevo se va quebrando, ya de caliente de tallarlo con el hueso. Las cuatro patas de la cama se aflojaron, y desde lejos se escuchaban rechinidos. Le preguntaban al vecino qué pasaba, y el claramente dijo que estaba escondido. Estaba escondido, estaba escondido, estaba escondido, estaba escondido. Al vecino, ¿qué fue lo que pasó? Pasaba.